gozar, llorar, patear, reír, muda. Seguimos con Muda. No, sí, ahumándonos todo lo que nos cuenta, sí. Chicos. Y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 576173. Sí, así los invocamos y les tiramos una cartita. Una de las cosas que yo quería contar, perdón, Moni, que te lo me acordé. Es que yo todo lo que cuento del tarot, ¿no? Es para que uno sepa que si tenés una baraja española o tenés una baraja de póker, también te las puedes tirar. O sea, los arcanos menores son las mismas cartas que tiene cualquiera. En decir, bueno, che, lo que sí chequea que estén todas las cartas, ¿no? O sea, para que, ¿no?, dentro del proceso tengamos todas las posibilidades. Pero bueno, nada, mándennos un mensaje, así les tiramos data o por lo menos los invocamos. Decimos, bueno, mando mensaje Jorge, dale. A ver, quizás le tenemos que mandar un mensaje a Jorge. Bueno, mándennos un mensaje si los invocamos. ¿O no? Sí, sí, manden. Pero bueno, sobre todo eso, mándenle la intención a la carta y que va a ser para todos. Bueno, les entro con el dragón ahí, que tenemos una horita nomás. Les cuento que, primero que nada, ancestralmente no era un dragón, ¿no? Y esto se trata de, bueno, se descubrió el código binario maya que se puede compartir con todo el mundo y se buscó que las imágenes y los conceptos fueran lo más planetarios posibles. No es con el único sello con el que pasa esto, pero en particular el dragón era un cocodrilo, ¿sí? Porque para la cosmovisión maya, los cenotes, que son los pozos de agua, catacumbas de agua, donde viven los cocodrilos, es el origen de la vida, ¿sí? Como del agua y el pantano. En la mayoría de los sitios arqueológicos mayas se ubican muy cercanos a cenotes, ¿no? Para ellos eran bien sagrados los cenotes y la vida salía de allí, el origen de todas las cosas. Para que sea comprensible planetariamente, se hizo un sincretismo, ¿no?, con la filosofía oriental y el dragón. Exacto. Bueno, yo estuve buscando para la gráfica y siempre me parecían muy orientales, claro, ¿no? Entonces era como tipo, pero no, yo quiero del maya. Pero sí, es cierto. Entonces es los cocodrilos. Claro. Mirá. Es la fuerza creativa, el origen de las cosas, ¿no? Es justamente como este punto, o la chispa divina ahí también para que le entiendan. También representa el acceso a toda la ancestralidad del conocimiento, a toda la memoria cósmica, ¿sí? Por lo tanto, también es el sello que representa a la madre dadora de vida. Tiene que ver con la nutrición. La miramos nomás. La nutrición, la recepción, la sensibilidad iniciadora, energía totalmente iniciadora, y obviamente el número que lo representa es la unidad. El uno, que todo lo atrae, todo lo unifica y lo magnetiza. Ay, aparte justo es magnética ella. Claro, dragón como símbolo del origen y a la vez del ser original, ¿sí? Todo inicio tiene que ver ahí con ese reinicio, de volver a la esencia de cada uno y en este caso más también vinculado, ¿no? Siempre decimos lo mismo, al deseo, ¿no? Lo que motiva que la sangre surja, como por dónde, qué nos mueve la sangre, ¿no? Así como también... Por eso es la memoria ancestral, ¿no? Por esa vuelta a la esencia. Para poder iniciar, obviamente, desde este lugar del ser esencial y la memoria ancestral para nutrirnos, ¿no? Para nutrir nuestro ser. Es la nutrición fecunda que da origen a todo. obviamente, que intencionando, si vamos a tirar en este, en esta intención de nuevo sol que se inició hace nada más que muy poquitos días, y que a la vez estamos transitando el castillo rojo del Sol King, que son 52 días para iniciar, ¿sí? Entonces intencionemos en este ciclo nuevo del Sol poder conectar ahí con esto, ¿no? Con el ser esencial, con la memoria ancestral. Claro que para poder empujar hacia adelante, para poder nutrirnos en ese adelante. Así que también aprovechá un poco para hacer las cuentas, ¿no? Sí. Para perdonar y agradecer esa memoria ancestral, para bucear profundo en el ser esencial y poder apapacharnos como nuestra propia madre nutricia en nuestras heridas y también poder avanzar en ese perdón y agradecimiento, que todo esto se vuelva ahí la, la nutrición de tu nuevo ciclo. Como siempre hablamos igual de la intención, ¿no? Podés hacerte ahí una carta, ¿no? A vos misma, a vos misma, a vos mismo, en este sentido, ¿no? Poder ahí quizá plasmar qué sentís que hoy te nutre, ¿no? Para generar estos nuevos ciclos. Y más allá de que quizá quede medio vaga la carta y puedas poner allí conceptos como lograr más armonía o llegar a una abundancia, por ahí especificando ciertas palabras de qué sentís que es tu ser esencial y qué te nutre, podés ahí dar una forma a este rito de carta con vos misma. Obviamente que también podés anotar las acciones positivas, ¿no? Porque esta también es la parte que nos toca encuerparnos, ponerle el cuerpo y, bueno, podés enumerar más allá de qué estés soñando en tu cabeza, cuál sería la primera acción positiva a tomar para ir hacia ese propósito de este nuevo ciclo, que siguiendo al sol, obviamente son 365 días, ¿no? En este impulso, pero que a la vez tiene que ver con lo que pasó, ¿no? Con los 365 días anteriores y cómo te sentís hoy justamente también en esta encrucijada sideral cósmica astrológica que ya te pudiste ubicar en el primer bloque, ¿no? Y proyectar hacia adelante. No, está buenísimo. Vamos a ir un poquito a ciertas características ahí para que vos conectes, ¿no? Con esta energía de la nutrición para el nuevo ciclo de este dragón. La palabra maya, si vos querés ahí usarla y potenciar desde ese lugar, es imix. Imix, mira. Sí. Obviamente la acción es la nutrición, el poder es el dar nacimiento a nuevos ciclos y la función es poder ser. ¿Sí? Tranqui. Esto de la fuente divina, que igual siempre tiene apoyo divino. Bueno, dijimos, el número es el número uno. La hierba estimuladora, ¿no? De este pulso es la ortiga. ¡Apa! Mira. Sí. Wow. Vio que mueve la sangre la ortiga, ¿no? Bien. Sí. El color también, si querés intencionar desde el lugar visual, es el borgoña, ¿sí? El rojo vinazi, diría yo. Sangre. Claro, rojo sangre. La flor clavel, borgoña, rosa roja oscura, ah. ¿Sí? Ahí con esa vibración de color y de energía. La esencia floral, que podés ahí buscar, pimpinela escarlata, aromas como cedro y salvia. Y para las piedritas, que también nunca nos faltan. No, nunca, por favor. Piedras rojas como el granate, el hematite y, bueno, quien tenga acceso a un rubí. Tranqui. ¿Tenés un rubí? Claro, granate y hematite, ¿no? Que tienen connotaciones bien físicas, ¿no? Sí. Hablando acá de colores de piedras, yo voy a sumar al coral. Hoy me pasaba que estaba armando como para armar el ritual hoy, que traje ahí unas amatistas y unas cosas de mar, no sé, me pintó. Dije, ¿cómo que me llamaban? Me pasa eso con las cosas, por lo general, y más con las piedras. Y de repente me pasó esto, que veo la piedra roja, y dije, ¡ah, que tengo un coral!, ¿no? Y dije, ¡ah, mira! Y el coral trabaja la tranquilidad mental, ¿no? Como poder, o la serenidad, ¿no? Que está bueno también muchas veces cuando uno quiere trabajar con una intención, entender desde un lado sereno, ¿no? Que es lo que estamos realmente intencionando. Porque siempre hablamos de que cuando armamos un ritual, a veces estamos en una, estás en una situación y decís, ah, para, quiero esto. ¿Viste? Y no sabés real. Total. Si es eso lo que querés, ¿no? Entonces muchas veces en el impulso, que me sale como muy natural, entro en una y ¡pah! ¡Quiero esto! Y de repente no sabés si querés eso, ¿no? Entonces muchas veces trabajar con algunas piedras, trabajar sobre la tranquilidad mental, ¿no? Para poder darse cuenta real que es a dónde queremos ir. El coral sumaría por su color y también para más que nada trabajar desde ese lado, ¿no? Desde la serenidad. Que no es tan fácil muchas veces. No. Y más con estos tránsitos que decía ella de Aries. Menos. Hay que saber, o sea, distinguir entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Exacto. ¿No? Realmente. Sí. No, es re difícil. Pará. Esa me la llevé a marzo. Como que más así ahumadas en este humo, no sabría qué decirte. Si lo quiero o lo de. No sé. Ay, Moni, nada, me encanta. El Maya es como muy, muy, muy zarpado. ¿Y hoy el kin de hoy qué es? El kin de hoy. En realidad yo venía ahí con que el kin del nuevo sol. Ah, ¿sí? Dale. Con el mago galáctico, que fue el nuevo sol, y que viene, como les decía, igual en el castillo rojo, que son 52 días, y dentro de los 13 días de la onda encantada, de la mano, que justamente la mano viene a transformar para la sanación, ¿sí? Y el mago galáctico es el que integra justamente la magia del aquí y ahora, ¿no? O sea, que intencionando este ciclo solar de esta forma, podríamos decir que hay mucho de poder encontrarnos a nosotros mismos en nuestra magia, ¿no? El poder descifrar ese estadio del ser para sanarnos interiormente, y a la vez la mano representa el poder de creación física. O sea que a la vez hay muchísimo potencial para que todo lo que intenciones realmente pueda suceder, lo puedas llevar adelante, ¿sí? La mano tiene como esa energía de que lo puedas realizar. ¿Qué es lo que pasa también ahí coincidiendo? Por eso les decía, con la carta, hay que hacer esa acción positiva, ¿sí? Hay que hacer, también nos determina que estemos en la onda encantada de la mano, ¿sí? Hoy en particular estamos en el tono espectral, que es la antípoda de la mano. Así que bueno, hoy nos pudieron haber pasado cosas un poquito cimbronantes, ahí como de avisos, de cuestiones fuertes, para prestarles atención, porque es justamente el desafío de la onda encantada, ahí del sello de la onda encantada. Entonces, bueno, un cimbronazo, pero bueno, hay que seguir adelante. Fueron estos días y son los dos que quedan para identificar dónde hay que poner las manos, ¿sí? Dónde hay que accionar, qué cosas podemos modificar de la realidad explícitamente, ¿sí? Y a la vez, bueno, de conectar con nuestra propia energía de sanación, que es sí o sí desde el corazón. Siempre desde el corazón. Thank you. bueno, volvemos aquí con una carta que salió, la dimos vuelta, dije, ya está. Ya salió. Y me gusta, ¿no?, que haya salido esta carta, porque esta carta nos está hablando de algo que ya veníamos hablando del programa anterior. El programa anterior hablaba de una carta, de un pensamiento ahí que uno duda, ¿no? Pará, ¿es real? Estoy en una nebulosa que no sé qué hacer, pienso, luego existo. Y en esta carta lo que nos está diciendo, que encima quiero recalcar que salió al revés, no es poca cosa, porque eso quiere decir como que sería como que no está fluyendo, ¿no? Y acá lo que esta carta, que es el Rey de Espadas, ¿no? Volvemos a lo mismo, que Géminis, Venus está en Géminis, ¿no? Que también tiene que ver con el pensamiento, con la palabra, con la comunicación, con poder. Y acá lo que habla es el no poder, ¿no? Por eso recalco de que salió al revés, de no poder llevar a la acción eso que estamos pensando, ¿no? Y muchas veces nos pasa. ¿Cuántas veces tenemos tantos pensamientos adentro de la cabeza y no podemos llevar a la acción ninguno, ¿no? Y este arcano nos está hablando de eso. De que, bueno, quizás estuvimos, ¿no?, trabajando en detectar qué es lo que nos está pasando adentro, ¿no?, del cerebro, y poder, ¿no?, vislumbrar esa idea nueva, esa, ¿no?, esta conversación que nos lleve a descubrir cosas nuevas, ¿no? Y lo que nos habla este arcano es de que está como difícil poder llevar a la acción ese pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hizo pensar en esto que estábamos hablando hace un ratito, de pensar qué es lo que nos mueve de verdad, ¿no? Ese deseo que nos impulsa a como ser humano, ¿no?, a haber nacido, el estar en este momento, en este plano, en este instante, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con nuestra energía? ¿Qué es lo que esa energía nos impulsa a cambiar, a mover? Y que está bien cambiar, mutar, transmutar, transformar. Sí, también eso, ¿no? O sea, si es una energía que está estancada, ¿no?, del pensamiento a la acción, ver qué es lo que hace que no se inhabilite mi acción ante ese deseo. Si es que no actúo por culpa, si no actúo por no merecimiento, por no creerme merecedora, merecedor de eso que quiero conseguir. ¿Cuál es la causa real de mi inacción? Sí. No, está bueno, por eso digo que lo recalcamos, porque yo por lo general cuando tiro las cartas o... No hablo de la parte estancada, la traigo porque me parece que también tiene que ver con la energía de lo que habla la carta, ¿no? La carta al derecho habla de una cosa, al inverso habla de otra, pero siempre es de lo mismo. Entonces, acá lo que habla es de una acción que se va a llevar a la acción. ¿Por qué? Porque el arcano está como disponible, ¿no? Si tengo que salir a la guerra, salgo, ¿no? Pero al revés, lo que habla es que nos está costando esa acción, ¿no? Uh-huh. Ese movimiento, ese romper la inercia, ¿no? El status quo que tanto nos cuesta moverlo y activar, ¿no? Porque no sabemos a dónde estamos yendo, ¿no? Pero vamos, tenemos que seguir. Hay que evolucionar. Exactamente, sí. Ir. También, ¿no? Aprender a manejar los impulsos, pero... Sí, partiendo de que hay un deseo. Sí hay un deseo y lo estamos detectando a por ello, ¿no? Que hay algo que es para más, ¿no? Y creernos realmente merecedores de eso grandísimo que nos está esperando, ¿no? Nos cuesta un montón creer eso, pero es real. O sea, es real. Nos merecemos lo que deseemos y más. ¿Por qué? Porque nuestra energía está para eso, ¿no? Así que bueno, ojalá que este rey se desestanque, ¿no? Que se desestanque. Actúe. Y nos deje mover. Porque real, hay una acción, hay una energía en su ser, ¿no? Entonces, salir a la lucha y a trabajar en merecimiento desde el momento uno, ¿no? Que nos encanta a nosotras. A mí me encanta, perdón. Yo hablo siempre del merecimiento porque creo que nos merecemos todo lo que deseemos. Así es. Así que bueno. ¿Sabes cómo lo interpreto también? Ay, dale, me encanta. Los mensajes que pedimos y no llegamos. ¡Ah! No llegaron, claro. ¿no? Bueno, puede pasar, puede ser. Lo pensábamos, bueno, no. No salió. No, bueno, no importa. Quizás nos están hablando a nosotros las cartas, seguramente. Sí, siempre, a todos. A todos, a los que no sabemos que nos está, porque aparte, viste que hay gente que le cuesta la acción. Volvemos. A veces te dices, sí, estás así tomando mate, decís, no, no, la verdad quiero agarrar el teléfono ahora, veo. No. Bueno, igual te invocamos. No pasa nada, te invocamos a ti que estás escuchando. Bueno, si recién enganchaste el programa, lo subimos al archive, pero no solo eso, sino que también empiezan retransmisiones mañana, ¿verdad? Ay, sí, obvio. Nosotros somos de la acción. Acá se actúa. Nada de no pensar y no hacer nada. Al toque. Así, mañana vamos a estar en una retransmisión en la radio Comechingones a las 6 de la tarde, los sábados. Para que nos puedan escuchar así en www.comechingones.com.ar. Así que les saludamos ahí en nuestra primera emisión de fin de semana, así como locas. Y bueno, nada, muy felices de estar acá con Mel, que vino al estudio. Bien. Y contanos, o sea, si yo necesito sacarme ya la revolución solar. Ya, en este momento. Okay. Un año necesito la revolución. No lo demores más. No. Comunícate con mi astróloga. @mi_astróloga. Es el Instagram de mi astróloga. Pero no solo eso. ¿Qué? Porque también da un taller para niñas. Sí. Que me lo cuente. Hay un taller para niñas que está dando vueltas. Que por el momento es un... En Lullaba ya lo estoy dando como formación de astrología para niñez. Ay, me encanta. Desde el año pasado que ya hay un grupito de 4 nenas que están súper entusiasmadas con la astrología. Y por el momento estamos... lo estoy promocionando como taller de un día. Pasó por acá por Las Rosas y bueno, va a volver probablemente en vacaciones de invierno. Así que ya andaremos diciendo las fechas en los lugares propuestos. Exacto. Y aparte, bueno, nada, como astróloga, si necesitan mis servicios astrológicos, también pueden comunicarse conmigo, análisis de carta natal, y también si quieren aprender astrología de forma particular con su carta personal. Obvio, ¿no? Es que aparte, más allá de lo que sea cada astro, cada casa, cada cosa, ¿no? Es adentro de uno. O sea, somos un universo. ¡Oh, por Dios! Sí. ¿Cómo llevar, ¿no? cada una de las características de los planetas a uno, ¿no? Exactamente. Sí, es un camino de autoconocimiento y de aceptación del otro también, ¿no? Sí. O sea, es una herramienta que por eso lo quiero transmitir a las niñas, ¿no? Para poder... Ya desde pequeños poder entender que, bueno, el otro no va a reaccionar como yo, ni ama, ni expresa el amor como yo. Entonces, no es cuestión de pedir, ¿no? De entenderme a mí, hacerme como yo, a mí me gusta, como ¿no? O sea, que crecimos en esa ideología vincular, sino aceptar, ok, esta persona piensa así, es su forma de pensar, es su forma de actuar, es su forma de expresar el amor, y esto nos permite poder tener una mejor convivencia. Qué bueno, me encanta. Escúchame, se acabó la vela. Sí, Moni, ya es así. Estamos. Era se así. Apagó era la así. Vela. Se terminó. Es porque así es el ritual. Entonces, es el ritual. Sí. Finish. Muchísimas gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Y nada, que nos acompañan. A Moni, que es la más genia de todas. ¿Viste lo que dice? Sí, todo, puede todo. Ella está en todas. Y a Mel, obvio, por estar acá, viene del sur, de Lullaba, nos trae un poquito del sur a este lugar tan alto, ¿no? En el mismo lugar tenemos altura, sur, norte, todo. Intenso. Me encanta. Así que bueno, nos estamos encontrando el próximo viernes con este programa ritual llamado Muda. Nos vemos. Y ahí va un fueguito, ¿eh? Un fueguito de sangre pura. Cumbia. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Noches oscuras, se enciende no.